vuelto a pintar mi lienzo. Pinta mi mundo y el tuyo, aunque no esté en tu recuerdo, esté tan dentro que no dejo de pensar. Hoy he visto ese mensaje, ni siquiera lo he borrado, y la foto de aquel viaje de nuestro último verano. No comprendo que me borrara sin más. Como tu sentimiento cambiar en ti como capricho de una niña en tan solo un momento. Y es que yo no lo entiendo. No sé si he sido mucho o poco para ti, yo ya no puedo saberlo. Y me muero de celo cuando la veo pasear con otro niño, toma su amor, regalándole su beso que a mí me dio, y pensar que hace dos días que se acabó. Y me muero de celo cuando la veo pasear con otro niño, toma su amor, regalándole su beso que a mí me dio, y pensar que hace dos días que se acabó. Cambiar en ti como capricho de una niña en tan solo un momento. Y es que yo no lo entiendo. No sé si he sido mucho o poco para ti, yo ya no puedo saberlo. Y me muero de celo cuando la veo pasear con otro niño, toma su amor, regalándole su beso que a mí me dio, y pensar que hace dos días que se acabó. Y me muero de celo cuando la veo pasear con otro niño, toma su amor, regalándole su beso que a mí me dio, y pensar que hace dos días que se acabó. Pensar que hace dos días que se acabó. Y me muero de celo.